Sabes que soy la mitad de tu imán. Sabes que hay en ti otro color. Cuando puedes tocar con tus dedos la luna al pasar y curar mis lágrimas con tu voz. Oh, sombras no me pueden dañar. Me escondí en tus ojos y pude escapar. Oh, sombras cotidianas sin más. Sombras que me han dejado ya en paz. Puedes pedir un avión y contar hasta tres. Mirar cuánto mide otro escalón. Subir sin mirar nunca ni un poco atrás. Y saltar, saltar sin red. Y saltar. Saltar sin red. Sombras.